guerra, como una hormiga que huye de una hoguera. La noche en mi camino, siente este frío, mi cuerpo magullado, estoy cansado, pero esta vez algo me dice que nos va a salir bien. Cruzo el desierto buscando la frontera, nos falta el agua, nos sobra la tristeza, el viento. Queremos que todo salga bien. No quiero guerras que nos liberen. Solo soy preso del sufrimiento de huir. Ponen las armas en nuestras manos. Nuestros hermanos nos vienen a disparar. Hasta aquí. Te están aplastando. Puede ser el petróleo, las religiones, las armas o el gobierno. No hay razones para atacar si no es seguro que vayan a ayudar. Bombas, misiles, morteros y cañones, muertos civiles, provoca los aviones. De la economía de esos países llenan a sus gentes. Esperanza se les escucha.